Y bueno, acá, como le contábamos, estamos con Sofía Astelarra, que además de ser mi prima, es socióloga, activista, vive en el Delta. Y por ahí alguno recuerda de los oyentes fieles de La Crecida que estuvo en el veranito por acá por Tras la Sierra y ya nos contaba acerca de este conflicto ambiental, uno de los tantos que hay en Argentina, en Latinoamérica y el mundo, sobre el tema de los humedales en Tigre, de cómo los proyectos inmobiliarios, así como avanzan acá desmontando nuestro monte nativo, también avanzan ahí en el Delta, arrasando con los humedales. Exactamente. Bueno, hola de vuelta a todos. Sí, un poco ahora quería como ampliar la mirada más general y comentar un poco la situación de los humedales en Argentina. Argentina tiene un 23% del territorio de humedales y los humedales cumplen funciones ambientales bastante importantes. Que ya comentamos la otra vez y que ahora vamos a hablar también con otra persona que está bastante metida en el tema, que es Franco Cejeso. Bueno, y en general, este 23% de humedales de Argentina son humedales reconocidos por Ramsar. Ramsar es una convención internacional que surge en el 72 y que Argentina ingresa en la década de los 90. Firma los acuerdos internacionales, entonces son sitios que cumplen ciertas reglamentaciones a nivel internacional. Eso no significa que sea la totalidad de los humedales que existen en el país, ¿no? Entonces, esos son los reconocidos y dentro de ese 23%, que son 22 sitios Ramsar, acá en Córdoba estaba mirando un mapita que armamos hace poco. Ese 23%, hay un lugarcito acá que se llama Laguna Mar Chiquita, que lo deben conocer los cordobeses, y Bañados del Río Dulce, que son dos sitios Ramsar de humedales. O sea que, además de monte nativo, Córdoba también tiene humedales y también están en conflicto con proyectos de hidroeléctrica en el caso de Córdoba, pero a lo largo de todo el país hay conflictos con el avance inmobiliario. También con la producción de ganadería o de soja que fue avanzando sobre territorio de humedales. O sea, la característica que tienen estos ecosistemas es que están, no son ni acuáticos ni terrestres, siempre están saturados de agua. Entonces, históricamente lo que viene sucediendo es que se transforman a directamente acuáticos o directamente terrestres, ¿no? Y para los procesos, más que procesos, para la producción, digamos, es necesario hacer eso. Esa transformación hace que el humedal deje de existir y de cumplir sus funciones, y no solo la función ecosistémica, sino que en general en todos los humedales hay o organizaciones ambientalistas o hay pobladores y pobladoras locales que viven y su forma de vida está asociada al humedal, o también hay comunidades indígenas. Entonces hay 13 casos de conflicto a lo largo de todo el país. Con comunidades indígenas o pobladores locales o ambientalistas. En algunos casos están esos tres actores juntos y en general están disputando por la tenencia de la tierra, ¿no? Por la cuestión, digamos, parecida a lo que sucede acá en Córdoba, ¿no? Los títulos legales o ilegítimos en algunos casos y en algunos casos de dudosa legalidad. Sin embargo, para la producción a gran escala o los emprendimientos inmobiliarios siempre hay alguna cuestión ahí con la titularidad de las tierras, ¿no? Desalojos más o menos violentos. Entonces, ese nivel de conflictividad está presente a lo largo de todo el país y está haciendo que un grupo de organizaciones esté ahí promoviendo la ley de humedales. Por eso lo llamamos a Franco Cejeso, que es del Observatorio de Humedales Delta. Y así que bueno, hola Franco, ¿estás al aire? Hola, Sofi, por ahí. Buen día. Bueno, ¿querés comentarnos un poquito cómo surge la ley y cómo viene ese debate? Bueno, sí, digamos, la ley esta ya lleva si vamos para atrás, como casi 6 años de debate. Se presentó el primer proyecto en 2005 años, en 2012. Y en 2013 logramos la primera sanción, media sanción en el Senado, que se frenó, como decíamos, se frenó, se perdió estado parlamentario, es decir, se venció de alguna manera la ley, para explicarlo en términos más llanos, en la Cámara de Diputados. Y hoy estamos frente a una situación similar, de vuelta ante la Cámara de Diputados. Ya tuvimos media sanción de la Cámara de Senadores el año pasado, en un debate bastante reñido, donde participaron desde los productores industriales más acérrimo, donde decían que no querían que se le limite ni un poco su propiedad para proteger a los humedales. Incluso, por ejemplo, sabiendo que acá en la provincia de Buenos Aires hay 6 millones de hectáreas. Perdón, Franco, ¿sabes que te estamos escuchando bajito? ¿Podrá hablar un poco más fuerte o cerca del celu? A ver, ahí hago como un... ¿Ahí se escucha mejor? Sí, mucho mejor, gracias. Bueno, bien, sí, mi teléfono no es del todo bueno, disculpen. Tranquilo. Lo que hacía era más o menos un recuento de la situación de la ley de humedales de 2013, que logramos la primera media sanción, hasta hoy, que volvimos a estar en una situación similar, donde estamos en la Cámara de Diputados discutiendo el asunto en la Comisión de Asuntos Marítimos, donde ya pasamos por la Cámara de Senadores, donde, como decía yo, hubo un debate muy fuerte, donde participó el INTA y productores, el INTA en representación de los productores industriales, de una manera con una base de alguna manera científica y en búsqueda de cuidar el ambiente o el recurso natural, como lo llaman ellos, para poder producir. Yo recordaba que cuando este año se contabilizaron 6 millones de hectáreas inundadas en la provincia de Buenos Aires, y pese a eso, el INTA y las organizaciones de la agricultura industrial siguen insistiendo en que no quieren ninguna ley de humedales, cuando incluso esto va contra sus propios intereses productivos. Ahora, dicho esto, llegamos a la media sanción en el Senado, estamos hoy en la Cámara de Diputados discutiéndolo en la Comisión de Asuntos Marítimos, donde en la última sesión que se trató no hubo suficiente quórum, muchos diputados de Cambiemos la mayoría también del Frente para la Victoria no asistieron, asistieron muy pocos diputados, el tema no se pudo discutir y ahora bueno, veremos cómo sigue, vamos a seguir presionando en época de elecciones, pues una situación de oportunidad como también una situación de desventaja, porque toda la atención está puesta en otro lado, como por ejemplo en el día del miércoles de esta semana se estuvo discutiendo durante una sesión completa de 9 horas si debía seguir o no debía seguir en la Cámara de Diputados. Entonces hay muy poco lugar para discutir estos temas. Y hay una realidad, que las provincias o muchos diputados en representación de las provincias con excusas de federalismo sin ningún fundamento en la Constitución dicen que no deben haber más leyes de presupuestos mínimos porque esto afecta a la capacidad que tiene la provincia de dominar los recursos naturales, ¿no? Entonces estamos ante una situación peligrosa, porque si hoy no tenemos ley de humedales, como se viene postergando ya hace tanto tiempo, hay un descontrol sobre lo que sucede en los humedales. En 2015, Macri, uno de sus primeros anuncios fue que iba a impulsar una ley de humedales, lo cual no hizo. Y es interesante verlo desde dónde lo presentó. Él lo presentó en la Reserva de Otamendi, acá en la provincia de Buenos Aires, mismo lugar donde hoy, con la excusa de apalear las inversiones, se intenta hacer, se propone hacer un canal Santa María, Sofi, si yo me confundo el nombre, corregime, canal Santa María, sí. Es un canal para supuestamente aliviar las inversiones, pero con este canal se estaría no solo afectando a la reserva también, sino también usando los barros para rellenar un barrio privado que ahí se intenta construir hace muchísimos años. Con lo cual, nos intentan creer que estamos de alguna manera en un Disney de la ecología, cuando es todo lo contrario. Usan un maquillaje de cotillón que no resiste ni la primer gota de agua, porque las inundaciones son cada vez más graves. Y este canal que están haciendo ahí es el ejemplo de toda la política ambiental del PRO, donde dicen que están haciendo una cosa, pero en realidad la realidad pasa a otra. En el mismo lugar donde el presidente dijo que iba a avanzar con la ley de humedales, que nunca avanzó, no solo no avanzó, sino que frenó, usaron todo tipo de artilugios legislativos para frenar la ley en el Congreso, y en el mismo lugar hacen un canal con el mismo cuento de apalear las inundaciones, cuando lo que están haciendo es todo lo contrario. Esta es la historia hoy de la ley de humedales, que es importante mencionar, si todavía no lo mencionaron, que el 23% del territorio argentino son humedales. Esto equivale a dos veces el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Así que imagínense la cantidad de intereses que se cruzan en un territorio tan grande y el desafío que es para todas las organizaciones, como más de 100 organizaciones de todo el país, que estamos impulsando esta ley que lleva a regular un ordenamiento territorial para territorios tan disímiles como, por ejemplo, desde los Mallines, las Turberas, en el sur o en la cordillera, hasta el Delta de Paraná, hasta pasando por todos los bañados, los ecosistemas que encuentran en la provincia de Córdoba, también con características humedales. Franco, ¿sabés que acá venimos muy activos desde diciembre también en la lucha por la defensa del bosque nativo, ¿no? Con la CODEBONA, que es la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, y esta particularidad de muchas organizaciones ambientalistas y sociales que de repente empiezan a hacer lobby e interferir en las leyes, en el Congreso, lo que es el Estado a nivel nacional, pero a la vez también acá se da mucho debate cómo en paralelo a esto hacer la otra pata, que es la pata a nivel local, a nivel territorial, de concientización, ¿no?, de la población, que muchas veces también todo esto que pasa a nivel del Estado sucede por la falta de conciencia de la gente y de cómo estos dos procesos de, por un lado, estar presionando al Estado, pero también estar haciendo actividades a nivel territorial en red, ¿no? ¿Cómo funciona esto en el caso de los humedales? Bueno, estoy muy al tanto del gran trabajo que están haciendo ahí en Córdoba. Magníficas las marchas que se han realizado. En el caso de la ley de humedales llevamos ya tanto tiempo de debate que hemos tenido altos y bajos en lo que es la concienciación a nivel local. Lo que sucede es que al estar discutiendo una ley nacional, el trabajo, a diferencia de una ley provincial, la distancia que hay entre el trabajo de lobby o de cabildeo, como prefiero llamarlo yo, desde el Congreso de la Nación hasta los territorios es muchísima. Hoy el sistema de gobierno democrático que tenemos, supuestamente democrático que tenemos, está armado de alguna manera para que quienes puedan acceder y con facilidad tener reuniones en el Congreso sean los que tienen un mayor poder económico, son las empresas o son los políticos asociados a estas. Con lo cual, cuando se discute un tema en el cabildo de la nación, es muy difícil a veces llevar el mismo ritmo en los territorios. Lo hemos hecho, ha tenido mucho éxito. Yo creo que tuvimos una mejor situación en el primer debate de la ley de humedales, allá por 2015, cuando se cayó la ley, donde estaban apoyando desde gremios hasta obviamente organizaciones ecologistas, un trabajo muy fuerte en el litoral, quizás no tanto en la zona del NOA, donde vale la pena contar que en el último debate del Senado nos excluyeron de la calificación de humedales a los salares de altura por el interés exclusivo y sin ninguna carpa, lo dijeron en el debate, de la industria del litio. Entonces es muy difícil y es un punto flojo tenemos en el trabajo este, es muy difícil llevar al mismo ritmo el trabajo de cabildeo que el trabajo en los territorios. Se ha hecho en algunos momentos con mucho éxito, pero como te decía, un debate que ya llevamos como 6 años, entonces es muy difícil mantener esto, mantener este fuego prendido al mismo tiempo que en el Congreso, en los territorios, más cuando es un territorio tan extenso como el que se habla en la ley de humedales, que es 23% del territorio nacional. No sé si respondo a tu pregunta, pero... Sí, buenísimo, Franco, y bueno, ojalá que esto prospere, que también se empiecen a articular entre las diferentes y variadas luchas medioambientales que se están dando en el territorio argentino frente a este avance extractivista. Era un poco reflejar esto que, bueno, viste cómo es, nosotros a veces concentrados en esto del monte, no nos enteramos de los otros conflictos. Te mandamos un gran abrazo a vos, a todos los cumpas, y bueno, acá seguimos siempre en contacto y dispuestos. Bueno, muchas gracias, que tengan ahí un muy buen día por esa zona. Abrazo grande. Chau, Franco, gracias. Chau. nos vemos. Argentina, contacto telefónico.